al estar yo desarrollando este tema, es extenso, muy extenso. Pero voy a tratar yo de poder tal vez resumir lo más importante. Amén. Quiero invitarle por favor a Isaías capítulo 61. El libro de Isaías capítulo 61, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos poner delante de ti, Señor, esta palabra, que sea conforme al propósito que tú has trazado, Señor, para este retiro, mi Dios. Que sea, Señor, para que nos preparemos, Señor, para el día, Señor, que tengamos ese encuentro glorioso contigo, Señor, preparando nuestras vestiduras delante de ti. Ponemos, pues, delante de ti tu palabra, Señor, y que sea la guianza de tu Espíritu Santo la que nos lleve, Señor, en este plan. En el nombre de Jesús te damos muchas, muchas gracias, Padre. Amén. Le voy a repetir el versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y vea qué curioso. Es curioso porque cuando usted se va al versículo siguiente, nos habla de lo que nos hablaba ayer nuestro hermano Leonardo en la mañana. Porque dice el versículo 11, como la tierra produce sus renuevos, sus retoños, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él. Vea qué curioso. En el versículo 10 nos está hablando de Dios nos va a dar ¿qué? Vestiduras de salvación. Dios nos va a dar vestiduras de salvación, nos va a adornar como novio, como novia, pero en el versículo 11 habla de un renuevo, habla de un retoño. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que de alguna manera en estos últimos tiempos se tiene también que renovar, se tiene también que retoñar las vestiduras que tenemos que estar preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, yo le voy a dar el esquema de qué es lo que yo hoy le pretendo compartir a usted. Unas son las vestiduras de salvación. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? Es desde que usted se entregó a Cristo hasta el momento anterior a la boda. Son varias vestiduras, porque aquí lo está hablando en plural. Son distintas vestiduras, vestiduras de salvación. Entonces, desde que yo me entrego a Cristo hasta el día antes de la boda, tengo que usar varias vestiduras. La otra vestidura es la vestidura del día de la boda. Esa es otra. Y posteriormente, después de la boda, viene una tercera vestidura, que es la vestidura sacerdotal, cuando entremos en un oficio de sacerdotes. Yo, obvio, abarcar los tres tipos de vestiduras o etapas, vestiduras de salvación, vestidura de boda y la vestidura del oficio sacerdotal, es tal vez muy pretencioso yo poder vertírselo hoy. Voy a hacer énfasis en una, aunque las otras las voy a mencionar, por lo menos para que quede pie de imprenta. Amén. Quiero llevarlo también al Salmo 132:16. Vamos a dar un pequeña introducción, Salmo 132, versículo 16. Y vuelve a surgir otra vez la misma relación que había anteriormente. Dice, a sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo, y allí haré retoñar, surgir o renacer el poderío de David, y he preparado una lámpara para mi ungido. Y vuelve otra vez a aparecer la misma relación. Habla de vestiduras, de que Dios nos otorga vestiduras, y posteriormente habla de un renuevo, de un retoño, de un volver a nuestro primer amor. Dese cuenta. Y nada más para dejarle el pie de imprenta, porque las vestiduras de salvación son... Yo por lo menos me encontré cerca de 12 vestiduras, nada más se las voy a mencionar para que quede asentado. Hay vestiduras de humildad, Salmo 67:1, vestiduras de alegría, Isaías 61:3, vestiduras de juicio, Jeremías 43:12, vestiduras de profecía, Zacarías 13:4, vestiduras de valentía, Salmo 73:6, con Mateo 11:12, vestiduras de caridad, Génesis 9:23, vestiduras de administración, Levítico 6:10, vestiduras de virginidad, 2 Samuel 13:18, vestiduras de fe, esperanza y amor, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Miren nada más, y si usted busca, se va a encontrar muchísimas más. Pero yo estas vestiduras de salvación, yo quiero hacer un resumen de ellas en dos aspectos principalmente. Le voy a volver a leer versículo 16 del Salmo 132. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Pero cuando yo me voy al versículo 9 del Salmo 132, vuelve a decirme algo similar. Vístanse de justicia sus sacerdotes, y canten con gozo tus santos. Ahí hay una palabra importante. Dice, vístanse de justicia. Quiero llevarlo a Job, capítulo 29, versículo 14. Tan solo estoy dando una pequeña plataforma para desarrollar lo que viene después. Jacob, capítulo 29, versículo 14. Dice aquí Job 29, 14. De justicia me vestía, y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Note por favor. Job está hablando de dos tipos de vestiduras específicamente. Está hablando de una vestidura de qué? De justicia. Y está hablando de una vestidura o manto de derecho. Estoy hablando de qué? De justicia y derecho, que eran las vestiduras las cuales se ponía Job. Dice, de justicia me vestía y con manto de derecho. Ahora, ¿por qué es importante la justicia y el derecho? Y estos dos atributos de parte de Dios, justicia y derecho, de alguna manera resumen las vestiduras de salvación. ¿Por qué? Yo quiero llevarlo, por favor, al Salmo 97, versículos 1 y 2. Salmo 97, versículos 1 y 2. Amén. Y va a empezar a notar cosas curiosas. Salmo 97, versículo 1 al 2. El Señor reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas le rodean. Y vea qué dice ahí adelante. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Con qué vestidura se cubría Job? Con justicia y derecho. Y resulta ser que los dos pilares que sustentan el trono de Dios son ¿qué? Justicia y derecho. Por lo cual quiere decir que Job estaba de alguna manera sentado sobre ¿de quién? O Dios lo tenía sobre de sus rodillas. ¿En dónde? En su trono. Dice, yo me sentaba ahí con el Señor, arriba de sus rodillas, porque justicia y derecho son el fundamento del trono de Dios. Y le voy a dar otro detalle curioso. Salmo 99. Y vuelve a decir lo mismo. El Señor reina, porque un trono es ¿para qué? Para reinar. Salmo 99:1. El Señor reina, estremézcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines tiemble la tierra. ¿Dónde está sentado el Señor? Sobre los querubines. ¿Y qué decía el Salmo 97? Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted recordará que hay un artículo que es el más importante dentro de los usos del tabernáculo. ¿Cuál es? El arca del pacto. Y usted recordará que sobre el arca del pacto había dos, ¿qué? Querubines. Y que esa arca del pacto, junto con esos dos querubines, hacen a semejanza del reino, del trono de Dios aquí en la tierra. ¿Qué le quiero decir? Que un querubín se llamaba justicia y otro querubín se llamaba derecho. Un querubín se llamaba justicia y otro querubín se llamaba derecho. Ahora, nada más para platicarle rápidamente. ¿Qué es lo que ocurría en el arca del pacto? Usted recuerda, una vez al año entraba el sumo sacerdote y rociaba sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa donde estaban colocados los dos querubines. ¿Usted recuerda? Ahora, esos dos querubines, narra la Biblia, que su vista estaba dirigida ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio. Su vista estaba dirigida hacia el propiciatorio. Ahora, ¿usted recuerda cuál era el contenido del arca? Había tres cosas dentro del arca: el maná, la vara de Aarón y las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Eran tres cosas. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando entraba el sumo sacerdote y rociaba de sangre sobre el propiciatorio o el arca del pacto, esa sangre quedaba entre el contenido del arca, que era la vara, era el maná y las tablas, entre y la vista de los querubines. ¿Qué le quiero decir? ¿Usted sabe que el maná lo rechazó el pueblo de Dios? La Biblia dice, en un pasaje dice, estamos hartos de este alimento miserable. Fíjate qué tremendo. El pueblo de Dios rechazando el maná. Dice, estamos hartos de este alimento miserable. En otras versiones dice, despreciable. No querían la provisión material de Dios. Y usted recuerda por qué floreció la vara de Aarón. Floreció para dar testimonio de la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso floreció la vara de Aarón, para dar un testimonio de la rebeldía del pueblo de Israel. Porque una vez se acercan la congregación del pueblo de Israel en el desierto, se paran delante de Aarón y de Moisés y dicen, ¡basta ya! ¡Estamos hartos! Dice, ¿quién les dijo a ustedes que nos tenían que gobernar? Total, de ahí viene la rebelión de Coré y muchas cosas. Y para dilucidar este asunto, al final se escoge una vara por cada tribu. Y dijo Moisés, la vara que reverdezca es de la tribu que va a gobernar en el transcurso del desierto. Y resulta ser que la vara que reverdeció fue la de ¿quién? La de Aarón. ¿Pero fue por testimonio de qué? Para que quedara testimonio de la rebeldía del pueblo. Entonces, vea qué curioso. El maná lo rechazaron. La vara de Aarón implica que rechazaron también, ¿qué? La dirección de Dios. ¿Qué más había dentro del arca? Las tablas. ¿Y qué hicieron con las tablas de la ley? ¿O qué hicieron con la ley? La rechazaron. Y usted sabe lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 12, si mal no recuerdo, la ley es santa. Rechazaron la santidad de Dios. Rechazaron la santidad de Dios. Entonces, las tres cosas que estaban dentro del arca, el maná, rechazaron la provisión material de Dios. La vara de Aarón, rechazaron la dirección de Dios. Y la ley, rechazaron la santidad de Dios. Esas tres cosas engloban o tipifican el pecado del hombre. Por eso, por esta situación, se tenía que entrar el sumo sacerdote y vertir de sangre el propiciatorio. Ahora, estos, arriba del propiciatorio había dos querubines. Uno se llamaba justicia y otro se llamaba derecho. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando no había sangre, el querubín llamado derecho, porque cuando se rompe el estado de derecho, ¿qué exige la ley? Que se haga justicia, que se haga juicio, que se haga castigo. Entonces, cuando el querubín llamado derecho veía el pecado del hombre tipificado en los tres elementos, la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley, que esas tres cosas las rechazó el hombre y tipifican el pecado, ¿qué decía el querubín? ¿Qué implicaba para el querubín llamado derecho? Dice, estoy ofendido porque el estado de derecho se ha roto, se ha quebrantado el estado de derecho, la ley se ha transgredido. Entonces, por cuanto la ley se había transgredido, ¿qué tenía que decir el querubín de justicia? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces tenía que venir una sentencia ¿de qué? De juicio. Si se rompió el estado de derecho, tiene que venir la justicia y ejercer una acción penal o un castigo. Ahora usted entiende por qué era que tenía que entrar el sumo sacerdote. Porque cuando rociaban sangre sobre el propiciatorio, ¿qué es lo que veía el querubín de derecho? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y decía, yo no veo pecado del hombre. Yo no veo pecado del hombre, yo no veo transgresión del hombre. Yo lo único que estoy viendo en este momento es la sangre del Cordero que ha sido sacrificado en expiación de nuestros pecados. Yo no estoy ofendido, yo no estoy molesto, porque alguien pagó. Alguien pagó, alguien derramó sangre. El derecho está satisfecho. Hay rectitud delante de este pueblo, hay rectitud delante del hombre. Y por consecuencia lógica, ¿qué decía el querubín de justicia? Si tú no estás ofendido, si tú no estás agredido, yo no tengo por qué ejercer ninguna acción penal contra el pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, los dos pilares que tipifican las vestiduras de salvación son ¿qué? Justicia y derecho. Y con esto le quiero decir que cada uno de ustedes tiene asignado dos querubines. Cada uno de ustedes tiene asignado dos querubines. Porque un querubín, cuando ve la sangre del Cordero en el dintel de su corazón, dice, yo no estoy aludido, yo no estoy agredido. Y dice el querubín de justicia, pues yo no tengo por qué ejercer castigo. Y ese trono de juicio se vuelve un ¿qué? Trono de misericordia. Hermano, esto es... Entonces, las vestiduras de salvación son justicia y derecho. Y de ahí derivan todas las otras que le dije. Entonces, estas vestiduras son las vestiduras que nosotros constantemente tenemos que estar manteniendo en pureza, en limpieza. Desde que yo me entregué a Cristo, desde que yo reconocí su sacrificio en la cruz del Calvario, desde que se depositó su sangre en mi persona, hasta el día que entre a la boda. Porque cuando yo entre a la boda, viene cambio de vestidura. Ya es algo muy especial el vestido de boda, esa es otra cosa. Y ese es en el cual yo hoy quiero hacer énfasis. Este nada más se lo dejé para pie de imprenta, para que no quede incompleto el estudio. Amén. Ok. Vamos a... Yo quiero invitarlo, por favor, a Mateo capítulo 8, versículo 11. Porque vamos a ver las vestiduras que se va a utilizar en la boda. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 11. Mateo capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, para yo poder sensibilizarle a la vestidura que usted va a usar cuando llegue a la boda, ¿cuántos van a llegar a la boda? ¿Cuántos se van a poner el vestido de boda? Amén. Yo le voy a sensibilizar. ¿De qué me está hablando este pasaje? Aquí este pasaje está hablando de un banquete, de un convivio, de un ágape, de una coinonía, de una reunión, de una asamblea. Está hablando de un banquete, pero este banquete, ¿dónde lo están ubicando? En el reino de los cielos. ¿Este banquete lo están ubicando en dónde? En el reino de los cielos. Y dice la escritura, conforme a lo que yo estoy leyendo, que van a venir ¿de dónde? Del oriente, del occidente, y se van a sentar a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y yo hago una pregunta, ¿y este banquete, qué banquete es? ¿Será que este banquete que están diciendo aquí es el banquete de boda? ¿Será que es el banquete de boda? Bueno, ¿y quiénes son los que vienen del oriente? ¿Serán los chinos o los japoneses? ¿Y quiénes son los que vienen de occidente? Los americanos. ¿Y quiénes serán los que vienen del norte o del sur? Los de Chihuahua y los de Oaxaca. ¿Será así? Aquí hay secreto. Yo le voy a decir quiénes son estos convidados. Yo le voy a decir quiénes son. Son... ay, hermano. Yo espero que me dé tiempo para revelarle a usted quiénes son estos que vienen a este banquete tan especial. Le voy a dar otra cita. Lucas capítulo 13, versículo 29. Lucas capítulo 13, versículo 29. Amén. Dice aquí, y vendrán del oriente, amén, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán, ¿qué? Últimos. Y yo pregunto, ¿quiénes son estos invitados tan especiales? ¿Quiénes son? Los del oriente, los del occidente, los del norte y los del sur, para sentarse a la mesa en un banquete que está posicionado, que está ubicado ¿en dónde? En el cielo. Ahora, ¿serán invitados? ¿Será novia? ¿Será esposa? ¿Serán sacerdotes? ¿Serán ministros? ¿Serán estirpes? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Usted quisiera saber quiénes son? Amén. Nada más voy a darle una referencia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Es un versículo que usted se conoce. Dice aquí, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están, ¿qué? Invitados, o que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué le quiero decir? Dice, bienaventurados, gozosos, felices, los que son, ¿qué? Invitados, los que son llamados. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que hay algunos que no van a ser llamados, que hay algunos que no van a ser invitados, no van a ser llamados, hay algunos que no van a estar dentro del banquete. Yo espero que usted no sea de esos. Pero dice, bienaventurados los que son llamados, los que son invitados. Obvio, entonces para poder entrar a ese banquete, ¿qué se necesita? Por lo menos para poder entrar al banquete, lo que usted necesitó es que sus vestiduras de salvación, antes de llegar al banquete de boda, estén ¿qué? Limpias. Porque después usted va a tener que ponerse vestido ¿de qué? De boda. Pero alguno va a ser invitado y otro va a ser esposa. Eso sí se lo tengo que aclarar. Algunos van a ser invitados, pero otros van a tener la particularidad de ser ¿qué? Esposa. ¿Usted de cuál quiere ser? ¿Usted de cuál quiere ser? ¿Yo a quién le estoy hablando ahorita? Así como que lo dice con mucha desgano. ¿Usted es esposa? Mi hermano, ¿no le han bastado las planchadas que nos han dado que todavía sigue dudando de que sí es esposa? ¿Cuántas veces nos han atropellado en nuestro retiro? ¡Usted diga que es esposa! Usted diga que es esposa. Que usted tiene vestido de novia. Que usted no va a ser invitado. Que usted va a ser la esposa del Cordero. Créalo, grítelo, confiéselo, declárelo, proclámelo. Asegúrelo. Yo sigo con la duda. ¿Quiénes son los del oriente? ¿Los de occidente, los del norte y los del sur? Vamos a empezar. Al final lo que le voy a decir, yo no sé si usted va a pegar gritos de júbilo o se va a espantar. Vamos a ver, vamos en el mismo, en el orden que nos, no, en la secuencia que nos está marcando la Biblia. Vamos a empezar con los del oriente. ¿Quiénes son los del oriente que van a estar invitados o llamados a este convivio o a este banquete? Amén. Yo quiero invitarle, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas capítulo 1, versículo 76. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 76. Dice aquí la palabra del Señor: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Aquí habla de Juan el Bautista. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó. Así dice la Reina Valera actualizada, en la Reina, perdón, Reina Valera 60, Reina Valera 95, lo maneja en tiempo pasado, algunas versiones lo manejan en tiempo futuro. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Amén. Y yo le hago una pregunta: ¿quién es la luz de la aurora? ¿A quién hace referencia este pasaje, esta profecía? Dice: con que la luz de la aurora nos, ¿qué? Nos visitó. ¿A quién hará referencia? Bueno, cuando usted se va al versículo adelante, dice: esta luz de la aurora que visitó vino para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, por consecuencia lógica, la luz de la aurora, ¿quién es? ¡Cristo! Ahora, ¿sabe qué significa la palabra aurora? Oriente. La palabra aurora también se traduce como oriente. La palabra aurora también se traduce como oriente. Y significa, haciendo el análisis gramatical de la palabra aurora, anatole en griego, es como levantarse la luz o donde surge la luz. ¿Por qué? Porque ¿dónde surge el sol por primera vez? ¿De dónde sale? Del oriente. Entonces, por esa consecuencia, cuando hablan de la luz de la aurora, están hablando los primeros rayos de ¿qué? De luz, el amanecer, el alba. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál fue la primera luz que se vino a dar en esta creación? ¿Usted recuerda lo que dice Isaías? He aquí, yo envío mi palabra y no volverá vacía. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Cristo, de la palabra de Dios es que lumbrera, luz a nuestro camino. Y en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era que Dios. Y yo le puedo decir así: en el principio era la palabra con Dios, la palabra era Dios. O en el principio era la luz era con Dios y la luz era Dios. ¿Y quién es la luz de este mundo? Entonces, ¿quién es la luz de la aurora? Porque fue la primera luz que envió ¿quién? Dios. Porque Jesucristo es la imagen del Dios imposible, el primogénito de toda creación. Entonces, la primera luz que apareció en el principio de la creación, ¿quién fue? Jesucristo. Y la palabra luz en hebreo, en griego, es oriente. Y también se traduce aurora, alba, amanecer. Cuando yo me voy a la palabra hebreo para oriente, significa en hebreo kedem, que significa antigüedad. antigüedad. La palabra Kedem, oriente, en hebreo significa antigüedad, y es una palabra sinónima de la palabra Olam. La palabra Kedem es una palabra sinónima de la palabra Olam. ¿Qué significa la palabra Olam? Lo más antiguo, lo primero, el principio del mundo, de la creación, del universo, el principio de las cosas. Entonces, si usted me está entendiendo, ¿quiénes son los que vienen del oriente? Porque ¿quién fue la primera luz? Cristo. Pero después de la primera luz llamada Cristo, surgieron unas segundas luces, los primeros seres de la creación, las estirpes más antiguas, las estirpes de abolengo, de prosactia, de linaje, los abuelos de la creación. ¡Ay, Dios! Pastor, ¿y dónde lo dice eso? Acompáñame, por favor, a Job capítulo 38, versículo 7. Job capítulo 38, versículo 7. Voy a leerlo desde el 4, porque aquí Dios increpa a Job y le dice en Job 38:4: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba, las estrellas de la aurora, las estrellas del amanecer? ¿Junto con quién? Con los hijos de Dios. Pero entonces, ¿quiénes son las estrellas del alba o las estrellas de la aurora? Son las primeras creaciones de ¿quién? De Jesucristo. Los primeros seres creados por Jesucristo. Las primeras estirpes, las estirpes más antiguas. Los arcanos de la creación. Ahí Dios. ¿Qué le quiero decir? Cuando dice la Biblia que al banquete que se está destinado para las bodas del Cordero van a venir los del oriente, ¿usted cree que va a ir cualquier gente a ese banquete? ¿Usted cree que va a ir cualquier personaje a ese banquete? ¿Cualquier invitaducho? ¡No! A los primeros que van a llamar, dice, vamos a mandar a traer a los abuelos de la creación, a las estirpes más antiguas, a las estirpes de abolengo, de alcurnia, de prosapia, de linaje, los decanos de la creación. ¡Ay, Dios! Y ahí van a venir los abuelitos de la creación para ver a la novia, para ver a la esposa. Yo no sé si con riumas o sin riumas, no sé si con barba o sin barba, con canas o sin canas, pero dice, vamos a ver a la novia, vamos a ver a la esposa. Hermano, cuando yo le hablo que vienen los del oriente, no le estoy hablando que vienen de Japón, de China, no. Le estoy hablando del principio de la creación, los primeros seres, las estrellas del alba, las estrellas del amanecer, las estrellas de la aurora. ¿Y cómo serán esos seres? ¡Ay, Dios! ¿Cómo serán esos seres? No me pregunte, no lo sé. Intuyo cómo han de ser, porque cuando me voy al libro de Apocalipsis, ahí se mencionan los famosos seres vivientes, y los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis, que eran cuatro, según dice la Biblia, eran querubines, y ellos alababan a Dios, los seres vivientes, por un atributo especial de Dios, porque por ti fueron creadas todas las cosas. Entonces, los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis alaban y glorifican a Dios, y se posan los 24 ancianos y todos los seres celestes, porque estos empiezan a dar gloria y honra, porque Dios es un Dios, ¿qué? Creador. Entonces, probablemente, usted recuerde cómo eran los seres vivientes. Tenían cara de león, cara de águila, cara de buey, cara de hombre. Son los decanos de la creación. Y ahí vienen a la boda. Ahora, nomás como detalle curioso, ¿cómo se le conoce a Lucero? ¿Usted recuerda cómo se le conoce a Lucero? Isaías capítulo 14, versículo 12. Es un pasaje que usted se sabe muy bien, se lo voy a leer. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice aquí: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Quién es la aurora? Entonces, ¿quién es Lucero? Es una creación de Jesucristo, porque Él es el hijo de la aurora. Entonces quiere decir que este lucero era uno de los decanos de la creación, nada más que se trastocó, nada más que se reveló. ¿Se da cuenta? Por eso dice: ¿Cómo has caído, lucero? Estrella del alba, estrella del amanecer, estrella de la aurora, creación de Jesucristo, de las primeras creaciones. ¿Por qué te has corrompido? ¿Por qué has revelado delante de Dios? Ahora, si son invitados los del oriente, los decanos, los antiguos, los de abolengo de la creación, tengo una ligera sospecha que este lucero, hijo de la mañana, hijo de la aurora, se va a querer meter a la boda. Es una sospecha. Alguna vez oí al pastor Arturo decía, por mi don de sospecha. Mateo capítulo 22, versículo 11. Mateo capítulo 22, versículo 11. Amén. Dice aquí: Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Y él enmudeció. ¿Sabe qué sospecho yo? Que este es lucero. Porque a tramposo y mañoso nadie le gana, y a saber cómo se metió. Pero es una sospecha que yo tengo. No se lo puedo dar como doctrina. Usted puede investigar y corroborar esto, pero es un don de sospecha. Amén. Bueno, entonces ya conocimos a los que vienen del oriente. ¿Quiénes son? Los abuelos de la creación, las estirpes más antiguas. Ahora, ¿y quiénes serán los del occidente? Oiga, vea qué tipo de invitados van a llegar a esta boda. Bueno, vamos a ver los de occidente. Los de occidente, la palabra occidente es muy curiosa en el hebreo. La palabra occidente en hebreo se pronuncia yam, con Y, yam, M. Y curiosamente la palabra occidente, yam, en hebreo significa rugir, rugir. Y usted se ha de preguntar, bueno, ¿y qué relación tiene la palabra occidente con la palabra rugir? O sea, ¿usted nota alguna correlación? Sí hay una correlación. ¿Cuál es? Resulta ser que al occidente de Israel está el mar Mediterráneo. Al occidente de Israel está el mar Mediterráneo. Y la palabra hebrea, cuando brama el mar, significa rugido. Le voy a dar una cita. Isaías capítulo 5, versículo 29. Isaías capítulo 5, versículo 29. Dice aquí Isaías 5:29: su rugido es como de leona, ruge como leoncillo, gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día rugirá o gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Vea qué curioso. Si se mira hacia la tierra, aquí hay tinieblas y angustia, y aún la luz es oscurecida por sus nubes. Pero note la relación. Y en aquel día gruñirá sobre ella o rugirá como el bramido o el rugido del mar. Amén. Por eso la palabra occidente significa rugir. Ahora, yo hago una pregunta. Bueno, si la palabra occidente significa rugir, ¿quiénes son los que vienen del occidente? ¿A qué tipo de invitados van a traer del occidente o qué tipifica los que son del occidente? Le voy a dar otra cita, Números 23, 24. Estamos descubriendo quiénes son los invitados. Números capítulo 23, versículo 24. He aquí, un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. ¿Sabe para quién es esta profecía? Para el pueblo de Israel. Dice, he aquí, se va a levantar como león, como leona. Va a rugir, va a devorar, va a destrozar a sus enemigos. Entonces, cuando yo le digo a usted que los que están invitados y que vienen del occidente son gente que va a rugir, son gente que devora, que ruge, que destroza, que destruye, que aniquila. Entonces, estoy hablando a usted que los que vienen del occidente son todas las castas, todas las estirpes guerreras que están en el cielo. Todas las estirpes celestes de guerra, todos los escuadrones de batalla. Usted sabe que Jehová es el Dios de los ejércitos. Entonces, para la boda van a venir toda la milicia celeste, los leones, los guerreros, los que destruyen, los que aniquilan, los que hacen pedazos. Usted sabe que allá en el cielo hay batallas, hay luchas terribles allá en el cielo. Por eso dice la Biblia, los cielos sufren violencia hasta el día de hoy. Entonces quiere decir que allá arriba, en este momento hay violencia, hay guerra, hay batalla, pero hay también ejércitos del Dios vivo, escuadrones del Dios viviente. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que los que están invitados a la boda son todas las estirpes guerreras, porque vienen a dar honor, reconocimiento, para rendirse delante de ¿quién? De la esposa del Cordero. Dice, no nos podemos perder esa boda. Tenemos que ver quién es esa que sale de la tierra. Tenemos que ver quién es esa que ha sido lavada en la sangre del Cordero. Tenemos que conocer a quién escogió Cristo. No me puedo perder conocer a la novia de mi Señor Jesucristo. Hermano, imagínese qué tremendo. ¡Qué invitados! Los decanos de la creación, las estirpes guerreras. ¿Usted cree que eso va a ser un banquetito? No, eso va a ser un banquetazo. Olvídese. Ya me imagino. Cuando entre mi Señor Jesucristo con la esposa. Y en fila. A la derecha, a la izquierda, atrás y adelante, rodeados por toda la milicia celeste, escoltándola, reconociendo la grandeza que el Espíritu Santo hizo para forjar a la novia de mi Señor Jesucristo. Tocando fanfarrias, aventando cañonazos celestes. Mi hermano, usted va a estar en ese banquete. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Usted es llamado. Usted es escogido. Usted es real sacerdocio. Linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Usted va a estar ahí. Denle un aplauso a Dios. ¡Ay, Dios! Bueno, ya conocimos a los decanos de la creación, a las estirpes guerreras. ¿Y quiénes serán los del norte? ¡Ay, Dios! ¡Amén! Hay algo muy curioso con la palabra norte en hebreo. La palabra norte en hebreo viene de una raíz hebrea que significa oculto. Oculto. Pero en el contexto o en el significado de cubrir. De cubrir. De proteger. De dar cobertura. Y usted se ha de preguntar, oiga pastor, ¿y por qué la palabra norte tiene relación con cubrir? Con dar cobertura, con proteger. ¿Por qué? O sea, yo no le encuentro ninguna relación. Bueno, desafortunadamente, como nosotros no sabemos hebreo, con trabajo hablamos el español, no nos damos cuenta. Pero en el hebreo sí tiene simbolismo, tiene significado. Le voy a leer un pasaje, Job capítulo 37, versículo 9, para responderle esa cuestión. Job capítulo 37, versículo 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. En Israel, el viento que viene del norte es frío. En Israel, el viento que viene del norte es frío. Y cuando hace frío, ¿usted qué hace? Se cubre, se protege, se arropa, se pone abrigo, se pone bajo cobertura. Por eso dice la Biblia, o sé frío o sé caliente. El caliente está entregado, está metido con Dios, pero el frío, por cuanto tiene frío, tiene necesidad de cubrirse, tiene necesidad de protegerse, tiene necesidad de resguardarse bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te conviene ser frío o ser caliente, pero no me seas tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Porque el frío se cubre, se protege. Hay algo en su alma que dice, es que necesito protección, necesito cobertura. Usted ya está protegido. Usted ya está cubierto. Usted ya no tiene frío en el alma. Su corazón arde por pasión a Dios. Porque usted va a volver a su primer amor. Amén. Bueno, entonces cuando dice la Biblia, ahí vienen los del norte. Todas las autoridades celestes que dan cobertura. Se vienen todas las coberturas. ¡Ay, Dios! Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne. Principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de tinieblas en los lugares celestes. Entonces, ¿hay autoridades allá arriba? Hay unas autoridades que van a ser invitadas, que van a ser llamadas a las bodas del Cordero. Las autoridades celestes, que dan cobertura, que dan protección, que dan resguardo. Los del norte. ¡Ay, Dios! Imagínense qué banquilazo, mi hermano. Los abuelos de la creación, las estirpes guerreras y todas las coberturas celestes. ¡Qué bárbaro! ¿Usted va a estar ahí? Cuando tenga que saludar a una estirpe guerrera, imagínese. Bueno, se me va el tiempo. ¿Quién son los del sur? Vamos a ver quiénes son los del sur. La palabra sur en hebreo, la palabra sur en hebreo es Temán. Temán. De hecho, así se escribe o así se pronuncia Temán, la palabra sur. Y yo quiero invitarle a Jeremías capítulo 49, versículo 7. Jeremías capítulo 49, versículo 7. Amén. Dice aquí Jeremías capítulo 49, versículo 7. Acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos. ¿No hay ya sabiduría en Temán? ¿O en el sur? Ahí la palabra significa sur, literalmente. ¿No hay ya sabiduría en Temán? ¿Se ha perdido el consejo de los prudentes? ¿Se ha corrompido su sabiduría? Entonces, qué curioso, porque en el Antiguo Testamento, en la región de Temán terrestre, los de Temán eran considerados los hombres sabios, los hombres inteligentes, los hombres cultos. Entonces, cuando yo le digo, en este contexto que yo le estoy hablando, que vienen todos los del sur, ¿a qué le estoy haciendo referencia a usted? Que vienen todas, ¿qué? Todas las estirpes de sabiduría que están en los lugares celestes. Todos los sabios que están allá arriba. Entonces, con esto completamos el cuadro de los que vienen al banquete, de los que son llamados al banquete. Vienen del oriente, que son los arcanos de la creación, los decanos. Vienen del occidente, que son las estirpes guerreras, los leones de Dios. Vienen del norte, que son todas las coberturas celestes y todas las autoridades que dan protección. Y vienen del sur, que son todas las sabidurías, las estirpes sabias. matrimonio para qué? Para las bodas. Al banquete de nuestro Señor Jesucristo con su esposa. Con su esposa, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Mi hermano, no le estoy hablando de cualquier banquete, de cualquier convivio. Le estoy hablando de la fiesta más grande desde que empezó la creación. El día del banquete de boda. Obvio que para esa fecha tienen que venir los más consagrados, más de la gente especial. Por eso dice la Biblia, ustedes son mi especial tesoro. Mi especial tesoro, la niña de mis ojos, la perla de gran precio. Bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con las vestiduras de boda? Ya se salió de tema. No. Ahorita, mire, si después de lo que le voy a decir a usted, no pega usted un grito de júbilo, le aseguro que usted no va a estar en el banquete. Así se lo aseguro. Pero espéreme, vamos para allá. Yo quiero invitarle, por favor, a Isaías capítulo 49, versículo 11. Isaías capítulo 49, versículo 11. Porque falta un quinto grupo. Falta un quinto grupo. Ya vimos los del oriente, los del occidente, los del norte y los del sur. Pero falta un quinto grupo que tiene que ser invitado al banquete de boda. Dice aquí: convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Grita de júbilo, cielos, y regocíjate, tierra. Prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Pero note, por favor, algo curioso. Se menciona un quinto grupo. ¿Quiénes son? Los de la tierra de Sinim. ¿Y estos quiénes son? Estos no son ni del oriente, no son ni del occidente, ni del norte, ni del sur, sino son de la tierra de Sinim. Cuando yo estuve tratando, investigando esto, en los diccionarios, en las enciclopedias, en todo lo que me pudiera ayudar, no se ponen de acuerdo. Dice, pues Sinim puede ser un pueblo lejano, cercano a Israel, pero no se sabe exactamente dónde está. Como puede estar en el oriente o a lo mejor está en el norte. No saben. ¿Quiénes son esos de Sinim? Y no se posiciona geográficamente. Hay mucha duda en cuanto a su origen y su colocación geográfica, hablando de la Sinim terrena. Pero hay algo que me llamó la atención cuando yo estaba investigando esto. ¿Sabe qué significa la palabra Sinim? Espinas. La palabra Sinim significa espinas. Entonces, ¿quiénes serán los que vienen de la tierra de Sinim? Son todos aquellos que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo y que han tomado como su Señor y como su Salvador gracias al sacrificio que tuvo en la cruz del Calvario. Vinieron de las espinas, vinieron del sufrimiento, vinieron del sacrificio, vinieron para la gloria de Dios. Es todo el pueblo que salió del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es todo el pueblo que salió del monte Calvario. Es todo el pueblo que salió de las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Son los de la tierra de Sinim, porque ellos no son ni del norte, ellos no son del sur, ellos no son del occidente, ellos no son del oriente, son de la sangre del Cordero. Son de la sangre del Cordero, lavados, sangrados en la cruz del Calvario, purificados. Por eso no los pueden posicionar. Ese es un secreto que estuvo guardado en el cielo. Ese es un secreto que estuvo guardado en el cielo. Y son el quinto grupo. Gracias. gracia de Dios. ¡Gracia de Dios! ¡Porque por gracia soy salvo! ¡Porque por gracia soy salvo! ¡Oh, Sharabakai, Trabakai, Rababashe! ¡Churababashe! Pero todavía no le digo el secreto. Todavía no le digo el secreto. Porque hay otros mejores todavía. ¡Pastor, qué estás diciendo! Usted está loco. Hay otros mejores todavía. ¡No puede ser, pastor! Hay otros mejores. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oiga. Ahí en Isaías capítulo 49, versículo 18. Y ponga atención, porque este es el versículo clave. Este es el versículo clave. Dice Isaías capítulo 49, versículo 18. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Me gusta más cómo lo dice ahí. Dice aquí: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido y han venido a ti. ¿Quiénes son todos estos que se han reunido y que han venido a ti? Los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente y los de la tierra de Sinín, que son los que salen del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de las heridas. Y dice: alza tus ojos y mira. Todos estos se han reunido y han venido ante ti. ¡Ay, Dios! ¿Y quién es ante ti? ¿A quién está haciendo referencia? Oiga, oiga lo que dice aquí. Dice: vivo yo, dice Jehová, que con todos ellos te vestirás como si fueran joyas, y con ellos te adornarás como a una novia. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? Oiga lo que le estoy diciendo. Los del oriente, los decanos de la creación, los del occidente, las estirpes guerreras, los del norte, todas las coberturas celestes, los del sur, todas las sabidurías, van a ser las joyas del vestido de la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Son las joyas, son las joyas. Nada más están para adornar a la novia. Nada más están para adornar a la novia. Mi hermano. Entonces, ¿quién es el vestido de boda? Las joyas que vienen del oriente. Las joyas que vienen del occidente. Las joyas que vienen del norte. Y las joyas que vienen del sur. Y entre ellos también salen otras joyas. Que van a ser adorno. Pero no son novia. Que son joyas, sí. Son adornos, sí. Pero nomás forman parte del vestido. Ándale. Porque cinco piedras conforman el vestido de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Los decanos, los guerreros, las coberturas, autoridades, los sabios y los invitados salidos de las espinas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo para adornar el vestido de la novia. Mi hermano, mire, si usted ya se estaba impactando con estos personajes, cuánto vale para nuestro Señor Jesucristo la esposa. Cuánto ama nuestro Señor Jesucristo a la esposa, que lo único que está diciendo, pues todos estos son tu vestido, son las joyas de tu vestido, porque a ti yo te he amado con amor eterno. Tú no tienes comparación, tú estás lavada en la sangre del Cordero, tú estás santificada, tú estás purificada, tú eres lo, mi especial tesoro, tú eres la perla de gran precio, tú eres la niña de mis ojos. Mi sangre te ha hecho lo más valioso. Por eso, si usted toma por inmunda la sangre de Cristo, usted nomás va a llegar a joya del vestido, pero no va a ser novia. Oiga lo que le estoy diciendo. Si usted toma por inmunda, si no valora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted no va a ser del que porte este vestido. ¿Va a llegar a joya? Sí. Esto es tremendo. Aquí podemos meternos todavía en muchísimas cosas. Porque ¿qué quiere decir? Que la novia va a tener bajo su mando, la esposa, perdón, va a tener bajo su mando, bajo su gobierno, bajo su regir, ¿a quiénes? A las estirpes, a los decanos, a los guerreros, a los sabios y a las coberturas. Van a estar adornando y embelleciendo y bajo el gobierno de la novia. No llegó Esther y cuando llega con Asuero dice, pídeme la mitad de mi reino y aún eso te daré. ¿Cuándo es capaz de dar nuestro Señor Jesucristo por la que es esposa? Primero derramé mi sangre, pero hay algunos que la han tomado por inmunda. Pero mi sacrificio sigue siendo válido. Yo perdono tus pecados. Mi sacrificio sigue siendo válido. Yo perdono tus pecados. Pero no vas a alcanzar la estatura de la esposa. Te vas a quedar como una joya. Amén. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuántos vamos a ser esposa? ¿Cuántos vamos a ser esposa? ¿Usted cree que le conviene venir a que lo atropellen aquí? ¿A que lo planchen? ¿Lavado? ¿Carrocería? ¿Pintura? ¿Al horno? Mi hermano, si usted no considera que vale eso la pena, no temo por inmunda la sangre de Cristo. No tome por inmunda la sangre de Cristo. No hay nada más valioso. Y todos los que están aquí son lavados en la sangre del Cordero. Pero hay gente que se consagra y valora ese sacrificio. Y hay otra gente que lo desprecia. ¿Usted de cuáles es? Ya no me da tiempo de hablarle de las vestiduras sacerdotales. Nada más se lo menciono. Porque después de la boda, la esposa ya tiene que ejercer un oficio sacerdotal. El sacerdote tenía un pectoral cuadrado con 12 piedras. En el libro de Apocalipsis se habla de una ciudad, la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa o una novia. Y esa ciudad era cuadrada, con 12,000 estadios por lado y con 12 cimientos. los mismos que están en el pectoral del sumo sacerdote. Ese es el oficio sacerdotal. Ya no me da tiempo, tendría que hablarle aquí piedra por piedra, ¿qué simboliza? Porque hay dos piedras, dos estirpes que se corrompieron, pero ese es otro tema. Hermano, ¿usted va a guardar sus vestiduras? ¿En qué vestiduras anda usted ahorita? Justicia y derecho. Las vestiduras de salvación. Y usted tiene que mantenerlas limpias para tener derecho a que Dios le ponga el vestido de esposa. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Incline sus ojos. Incline sus ojos. Oh, Sharamashai Katarabimeshai Rabba. Mi hermano. Dios te está llamando para que seas la esposa. Dios te está llamando para que seas la esposa. Para que te pongas ese vestido. El vestido de la novia esposa. Que son las joyas que vienen del oriente. Los decanos de la creación. Que son las joyas que vienen del occidente. Todas las estirpes guerreras de los lugares celestes. Que son las piedras preciosas que vienen del norte. Todas las autoridades celestes. Que son las gemas que vienen del sur. Todas las sabidurías de lo alto. Y dentro de este conglomerado hay uno quinto. Los que vienen de Sinim. De las espinas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay uno que es más especial. Los que dieron la estatura al tiempo debido para ser esposa. Para ser esposa. Yo hoy te pregunto, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están tus vestiduras? Si tú hoy sientes que tienes problemas con tu vestidura y quisieras decirle al Señor hoy, Señor, he arrugado mis vestidos, los he manchado, Señor. Las vestiduras de salvación que me diste, justicia y derecho. Señor, el pecado se ve en mi vida. Si hay alguien que quiera hoy renovar sus vestiduras, vamos a hacer una breve oración. Una breve oración para que Dios limpie tus vestiduras. Si tú quieres pasar al frente para renovar tus vestiduras, para venir delante de Dios y que no seas una joya en el vestido, sino que seas la que está dentro del vestido, que seas la que está dentro del vestido, no la joya que adorna el vestido. Si no has valorado la sangre de Cristo, si la has tomado por inmunda, no creas que porque vienes del sacrificio de Cristo tienes derecho de ser esposa. No creas que porque vienes de ahí tienes derecho a ser esposa. La esposa es algo especial. Todos estamos invitados al banquete. Todos estamos llamados al banquete. Pero algunos nada más van a llegar a ser joya, parte del vestido, pero no quien está dentro del vestido. ser un sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, para siempre. No te confíes, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Ese sacrificio sigue siendo válido. Ese sacrificio sigue vigente. Dios te perdona. Dios te perdona. Pero probablemente no llegues a ser la esposa si has tomado por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Derrámate delante de Dios. Pide perdón si es necesario. Dios te quiere como esposa. Yo declaro que le estoy hablando a la esposa. No le estoy hablando a una joya más del vestido. Yo le estoy hablando a la esposa. Y a ti se te va a conceder vestirte de lino fino, blanco y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Han rechazado el maná de Dios, la provisión material. Han rechazado la dirección de Dios, la vara de Aarón. Han rechazado la santidad de Dios, la ley. Tienes que venir ante el trono de Dios, ante el querubín de justicia y derecho. Y que el sumo sacerdote vierta sangre sobre ese propiciatorio que es tu corazón. Que tenga señal de sangre en tu corazón, en el dintel de tu alma. Dile, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Anhélalo, díselo, que te limpie de todo pecado. Clama la sangre de Cristo. Acógete al sacrificio de Jesucristo. Oh, Sarabashé. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Yo no sé cuál sea tu pecado hoy. Yo no sé cuál sea la transgresión delante de Dios. Sea cual fuere tu pecado, la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te purifica, la sangre de Cristo te sana, te restaura, te santifica. No hay pecado abominable que no pueda ser sanado, que no pueda ser perdonado. Pero tienes que mantenerte limpio. Tienes que mantenerte limpio para que no seas joya, sino que seas la esposa. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios? Tú necesitas entrar en un pacto. El matrimonio es un pacto. ¿Por qué no le dices a Dios en este momento, Señor, yo pacto contigo? Yo me comprometo contigo para tener una vida santa, para tener una vida digna, una vida pura, una vida limpia. Yo pacto, yo pacto. Yo hago un compromiso, un pacto de boda. Porque Dios limpia tu pecado en este momento. La sangre de Cristo sigue siendo vigente. De la sangre de Cristo sigue surgiendo vida y perdón. Pero hay gente que la toma por inmunda, la menosprecia. Dile, dile a Dios, Señor, yo pacto para mantenerme limpio. Para tener unas vestiduras sin mancha, sin arruga. Sin mancha, sin arruga. Pide perdón por tus pecados. Si has menospreciado la sangre del Cordero, pide perdón, pide perdón. Porque el que se humille será exaltado, dice el Señor. El que se humille será exaltado. Si Señor, viste a tu novia, viste la novia, oh Dios, viste hoy esas vestiduras, están cayendo sobre ti. El Espíritu Santo está poniéndote, te está preparándote. Entrégate a Él, entrégate a ese Espíritu Santo, porque hoy han traído a renovar tus vestiduras, a renovarte. ¡Aleluya! Sí, Señor, termina tu obra. Termina tu obra, Señor. Termina tu obra. ¡Aleluya! Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Padre. A los limpios, límpianos más, Señor. A los que estamos limpios y puros, purifícanos más. El que está limpio, límpiese más. Hoy es tiempo de restauración. Estamos volviendo, porque un poquito más, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Ya estoy vestido, Señor. Ya estoy preparándome. Mi corazón está empezando a arder para ese encuentro. Mi vida se está vistiendo de ese lino fino, resplandeciente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Sí, Señor, levanta tus manos y dile gracias, Señor. Tú que estás parado ahí, levanta tus manos y dile gracias por este tremendo privilegio que nos estás concediendo, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que muy pocos van a tener y van a gozar en aquel día. Dile gracias. Gracias, gracias, gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Gracias, mi Dios. Qué bueno eres, oh Padre. Qué bueno eres, Señor.